que siento. Nadie se da cuenta que soy yo el que sufre más tormentos y más penas. Las voces están aquí en mi corazón. Siento que muero si me falta alguna de ellas. Como quisiera que Dios ahorita en este momento me partiera en mil pedazos y me esparciera en el viento, aunque me vean sonreír. Estoy deshecho por dentro, más quiero disimularlo. Nadie sabe lo que siento. Sonreír. Estoy...